Buenas tardes. Mi opinión sobre el uso de tecnología es que hay que saber unificar la tecnología y la enseñanza. Si trabajamos tecnología y educación en conjunto con el maestro de área, las faltas ortográficas y signos de puntuación pueden mejorar o no afectar en gran escala lo que es el aprendizaje del estudiante. Sobre la hoja de cálculo, se puede disminuir la rapidez del cálculo manual, pero esto sucede si los estudiantes no se preocupan por un mejor aprendizaje. Esta es la razón por la que el estudiante debe trabajar también en el aula junto al maestro. El maestro debe trabajar con sus estudiantes antes de integrar la tecnología. Gracias.